mucha atención porque el CheckMig, la herramienta para registrar información de los viajes internacionales, no va a funcionar por 15 horas. Migración Colombia anunció que a partir de hoy a las 6 de la tarde y hasta mañana, 13 de octubre a las 8 de la mañana, el aplicativo de registro CheckMig se encontrará fuera de servicio debido a una serie de trabajos de mantenimiento y actualización que se adelantarán en esta plataforma. Por eso, ante las dudas de todos los viajeros sobre este requisito, hicieron una aclaración, ya que las diferentes regionales de la entidad vienen adelantando los contactos pertinentes con las aerolíneas a fin de dar a conocer esta situación por parte de la autoridad migratoria de no exigir el CheckMig como requisito de embarque para viajeros nacionales y extranjeros hasta que se terminen todos los trabajos programados. Por eso también le recordamos que el proceso puede hacerse con 72 horas de anticipación y deben presentarse con al menos 3 horas también en áreas de migración. Es una noticia contrarreloj, Alejandra Uribe. Hay más información. Guillermo Grosso, expresidente de la extinta EPS Café Salud, seguirá en libertad. Un juez negó la petición de la Fiscalía General de la Nación de devolver a una prisión al expresidente de Cafesalud, Guillermo Grosso, implicado en un proceso de corrupción. Dice el fallo que la imposición de la medida de aseguramiento comporta el cumplimiento de requisitos como elementos materiales de prueba que conduzcan a la inferencia razonable de autoría o participación del implicado, situación que para ese despacho no sucedió. Grosso enfrenta un juicio por el delito de cohecho impropio. Según la Fiscalía, el expresidente de Cafesalud y exagente interventor de la EPS SaludCop habría exigido el 10% del valor total de los contratos para la atención de pacientes con cáncer en Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Santander y Boyacá. Informó Laura Palomino para Contrarreloj. La ONU actualiza la cifra de migrantes y refugiados venezolanos. La Plataforma de Coordinación Interagencial de Naciones Unidas reportó que ya son más de 7 millones los migrantes y refugiados venezolanos que han sentido la necesidad de salir de Venezuela. En su última actualización correspondiente al mes de septiembre, la ONU registró que hay 7.100.100 venezolanos en el mundo. De ellos, 5.960.556 están en países de América Latina y el Caribe. Venezuela es superada únicamente por Ucrania como la mayor crisis de refugiados del mundo, con 7,6 millones de ucranianos que han tenido que huir de su país por la guerra. En el informe se señala que Colombia sigue siendo el país con mayor cantidad de venezolanos, con 2,48 millones, mientras Estados Unidos es otro de los países que han recibido una gran cantidad de venezolanos en los últimos meses, con un registro de 545 mil migrantes y refugiados. Una cifra cercana tiene España, que reportó más de 438 mil personas procedentes de Venezuela. Desde Caracas, Gabriela González, Noticias a Contrarreloj. El tema del día está muy vigente y ustedes están muy conectados participando, lo entendieron perfectamente. Hoy estamos hablando de situaciones muy colombianas en las que podemos decir la expresión me choca esto, me choca lo otro. ¿Qué es que algo le choque, que le molesta, que le indigna, que le repudia? Eso es algo chocante, me choca. Es muy común oírlo en nuestro círculo cercano, en nuestro trabajo, en el estudio, a nivel país. Hay tantas cosas que le pueden llegar a chocar a uno. Entonces, ese es el ejercicio que estamos tratando de exorcizar un poco todo lo que nos ocurra a través de esa expresión. Me choca. Envíe su nota de voz al 317-606-0166. Hoy Laura está atenta a las notas de voz, yo diría que más de la cuenta. Entonces aproveche, envíe su nota de voz, diga quién es, qué hace, a qué se dedica, cómo va su miércoles y se manda con algunas de esas opiniones. Me choca. ¿Repito el número? Sí, por si se le escapó y no lo ha guardado en su teléfono celular. 317-606-0166. Si quiere escribir, si lo suyo no es dejar notas de voz y le choca mandar notas de voz, pues entonces deje una opinión escrita en @WRadioColombia con ese numeral. Numeral me choca, mencionando @monto40, que es mi cuenta, o @RosarioGómez, que es la cuenta de Rosario. Para no perderse el informe que presentamos a continuación sobre la actuación colombiana en el ATP 250 de Florencia. En Noticias Contrarreloj repasamos la actualidad de los tenistas colombianos en el ATP 250 de Florencia. Recordemos que Daniel Galán cayó en primera ronda ante el español Roberto Carvales. Luego de la derrota, la raqueta número uno del país, Galán, le ofreció a Roberto Carvales hacer dupla para jugar el torneo de dobles. Allí se enfrentaría ante Nicolás Barrientos y el mexicano Miguel Ángel Reyes, la mejor pareja latinoamericana durante la temporada. Pues bien, en el enfrentamiento, Galán y Carvales, con bastante trabajo, lograron ganar el primer set, evitando el paso al tiebreak. Sin embargo, Reyes y Barrientos lograron recuperarse e igualar el compromiso con un 6-3 en el segundo set. Esto llevó a que se jugara el super tiebreak. Allí, en el desempate, Barrientos y Reyes dominaron con un evidente 10-5, terminaron llevándose la victoria. Reyes y Barrientos siguen adelante con una gran temporada. Recordemos que el fin de semana obtuvieron su sexto título de la temporada en Corea del Sur. Ahora en el ATP 250 de Florencia, ya sin Galán en sencillos ni en dobles, Nicolás Barrientos y Miguel Ángel Reyes se enfrentarán ante la dupla conformada por los franceses Sadio Diumbia y Fabien Rebull. De acuerdo con Nature Communication, la inteligencia artificial puede facilitar el cumplimiento del 79% de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que combinar esta tecnología con acciones sostenibles contribuirá a tener un mejor planeta para las próximas generaciones. Con este objetivo, el Banco de Bogotá utiliza tecnologías inteligentes para monitorear y reducir el consumo de energía y agua en todas sus sedes. Asimismo, los dispositivos en los aires acondicionados en sus oficinas permiten apagar y encender de forma automática, de acuerdo con la temperatura alcanzada, racionalizando así el uso de energía en más del 30%. Para conocer más información, visite www.ia-mediocolombia.co. Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Prisa Media y el Banco de Bogotá. En Amarilo y W Radio sabemos que el regalo más valioso es el que hace crecer a los demás. Si conoces a alguien que sin tener mucho y sin esperar nada a cambio hace crecer a su comunidad, entra a wradio.com.co y da clic en el botón del concurso y postula su historia para que participe por un apartamento nuevo en Ciudad Verde de Soacha. Cierre de inscripciones lunes 31 de octubre de 2022. Amarilo, creamos espacios. Celebremos. Celebramos que hay acuerdo para la realización de la Liga Femenina de Fútbol en el año 2023. Diego Bernal, ¿qué fue lo que se acordó? Celebramos que va por buen camino la Liga Profesional Femenina del 2023, después de que hoy miércoles 12 de octubre se desarrollara una reunión en la que participó la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, directivos de los clubes y representantes de las jugadoras. Entre las principales conclusiones del encuentro está que en el 2023 se realizaría solo un torneo de por lo menos 6 meses, el cual iniciaría el 12 de febrero hasta el 25 de junio en su primera fase y se reanudaría para disputar las fases finales en los meses de agosto y septiembre. Durante junio y julio se haría una parada obligada, teniendo en cuenta la Copa Mundial de la FIFA, a la cual está clasificada la selección Colombia. En el encuentro también se reveló que la Liga Femenina tendrá un importante patrocinador que ha puesto sobre la mesa 3 millones de dólares para el desarrollo del certamen. Al respecto, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, explicó, abro comillas, es una cifra que está sobre la mesa que un patrocinador en especial ha puesto. Hay que concretar que ese es el compromiso, cómo se concreta y de verdad poder hacer un anuncio claro sobre ese apoyo. Este tipo de iniciativas ayudan a entender las necesidades de todas las partes interesadas. El fútbol femenino es percibido como un gasto, cuando en realidad es una inversión a mediano y largo plazo, afirmó la futbolista Manuela Costa con respecto al encuentro. Finalmente, se espera que el certamen cuente con la participación de 18 a 20 clubes. En pantalla. La casa productora Marvel informó que retrasó la fecha de estreno de 4 de sus grandes proyectos: Blade Fantastic Four, Deadpool 3 y Avengers Secret Wars. Marvel Studios retrasó las fechas de lanzamiento de Blade, Fantastic Four, Deadpool 3 y Avengers Secret War. Así lo anunció la plataforma Disney el pasado martes. El reencauche de Blade, protagonizado por Mahershala Ali, se retrasa del 3 de noviembre de 2023 al 6 de septiembre de 2024. Deadpool 3 de Ryan Reynolds, previamente programado para estrenarse el 6 de septiembre de 2024, se trasladará al 8 de noviembre del mismo año. Los Cuatro Fantásticos, cuya fecha anterior era el 8 de noviembre de 2024, ahora se estrenará el 14 de febrero de 2025. Una película de Marvel sin título, cuya fecha anterior era del 14 de febrero de 2025, se trasladará ahora al 7 de noviembre de ese mismo año. Avengers Secret Wars, por su parte, anteriormente estaba fechada para el 7 de noviembre de 2025 y ahora avanza hasta el 1 de mayo de 2026. Otra película de Marvel sin título, previamente fichada para el 1 de mayo de 2026, se ha eliminado completamente del calendario de lanzamientos. Los cambios de fecha siguen a la noticia del martes de que Marvel Studios ha cerrado temporalmente la producción de la película Blade después de la salida abrupta del director Bassem Tariq el mes pasado, solo unas semanas antes de que las cámaras empezaran a rodar. La producción se retrasa a medida que continúa la búsqueda de un nuevo director y el desarrollo del guión todavía continúa. Los miembros de la tripulación fueron notificados el pasado martes y la esperanza del estudio es reiniciar la producción a principios de 2023. Estaremos muy atentos a lo que pase con estas películas. Esto es En Pantalla. Yo soy Esteban Vázquez. Vázquez soy yo para Contrarreloj. No te quedes por fuera de la rebelión eléctrica. Nissan cambió el juego de los vehículos eléctricos con su nueva tecnología Nissan e-Power. Esto es Nissan. El futuro de la tecnología automotriz llegará a Colombia gracias a Nissan e-Power. Actualízate y haz parte de la rebelión eléctrica con un nuevo motor eléctrico, sin necesidad de cables para recargar tu vehículo. Descubre más en www.nissan.com.co. Ojo, no funciona. En Arihuaní, Magdalena, anunciaron una obra de alcantarillado y luego de 10 meses aún no inicia. El alcalde municipal afirma que por fallas en el terreno no se ha podido llevar a cabo este proyecto. No funciona. No funciona la situación que se está presentando en el municipio de Arihuaní luego de conocerse que una obra de alcantarillado de 40 mil millones que fue radicada desde el 28 de agosto del 2020 todavía no está en funcionamiento. La comunidad salió a protestar por el hecho, por lo que el alcalde de este municipio, David Farelo, tuvo que explicar los motivos del retraso. Cuando ya se van a iniciar la obra como tal, la gran obra esperada por todos los arihuaneses, Eduard hizo una visita de campo con la topografía que ellos tenían, que se presentó junto con los contratistas. En campo encontraron algunas inconsistencias por la situación geográfica y topográfica que presenta nuestro municipio. Entonces, ¿qué han hecho? Se hicieron una revisión de todos esos diseños y encontraron que se presentan complejidades con la topografía de la cabecera municipal. En estos momentos lo están revisando para mejorar los diseños, para rediseñar el proyecto en partes y que se espera que se inicie este mismo año. Todo esto es propio de los megaproyectos que se presentan cambios en todo su desarrollo, un proyecto de 40 mil millones, sobre todo que va sujeto a que los ingenieros se puedan contratar, de lo que se puedan encontrar en campo. Por su parte, el concejal Milton Mendoza aseguró que hubo falta de gestión por parte de la alcaldía. Bueno, en cuanto a la administración, pues la gestión del proyecto como tal la hizo la administración, pero yo pienso que hay falta de planificación de ambas partes, no solamente la alcaldía ni el contratista, porque es que el contratista se va a basar en el contrato, en lo que le da la administración. Entonces pienso que hay falta de planificación por parte de la administración, porque no tuvieron en cuenta, digamos, los planos que se debían tener en cuenta para hacer esa obra de gran magnitud, que es una obra de mucha responsabilidad. Entonces pienso de que hay falta de planificación por parte de la administración. El contratista lo que hace es acogerse a los pliegos de la contratación, pero para ellos acogerse, ellos deben tener los planos debidamente, digamos, al día, porque deben tener unos planos que deben estar debidamente actualizados. El alcalde David Farelo asegura que el contrato está adjudicado y que están los recursos, y que si en su momento el Ministerio de Vivienda le hubiera dicho que habían que hacer correcciones, estas se habrían hecho con tiempo. El municipio de Arihuaní le entrega 10 mil millones de pesos a Eduard para cofinanciar el proyecto, pero en su momento, cuando el municipio presentó el proyecto en el Ministerio de Vivienda, no dijeron nada, lo viabilizaron. ¿Sí me entiende? Nosotros estamos de que está bien. Si el Ministerio de Vivienda en su momento nos hace algunas correcciones, nosotros las corregimos también. Pero si nos viabilizan el proyecto, solo suponemos que estaba súper bien. Y el Ministerio de Vivienda llama a Edubar para que sea el ejecutor de esa obra y él es quien licita la obra. Y si la licitaron y la adjudicaron también es porque está bien. Pero todo eso, cuando ya van a campo, encuentran algunas pequeñas inconsistencias, vuelvo y te reitero, incluso la doble calzada de la Yuma como que afectó un poco el tema. Entonces encontraron de que una mega obra esta no puede tener errores. Según el alcalde, la obra solo lleva de retraso 15 días, pero no funciona que el municipio no tenga este servicio y exista desinformación a la comunidad. Giselle Campo, Contrarreloj. Nuestros oyentes. Buenas tardes, Contrarreloj. Muchas gracias por permitirnos opinar. Mi nombre es Rosa, les hablo de la localidad de Kennedy, hoy en un día muy frío en esta hermosa Bogotá. Me choca la palabra paz total. ¿Por qué? Porque los delincuentes en este momento están diciendo lo que decía el gato de Stuart Little: paz en sus manitos, paz en sus piernitas y paz los atracamos y hacemos lo que queramos, porque en este país no opera la justicia como debe operar. Feliz tarde para todos, eso me choca y me choca. Me choca. Colombia, cada día aparecen más y más actos de corrupción y los poquitos de siempre robándose la platica del Estado, ahora los bienes con la extinción de dominio. Me choca, no que tenga envidia y que tengan plata, me choca que no sudan como nosotros, el colombiano de a pie, con el sudor de su frente, valga la redundancia, la platica para el sustento diario de sus familias. Me choca que la cojan fácil, suavecito. Y lo peor, me choca que no pasa absolutamente nada. Hola, buenas tardes, amigos de Contrarreloj. Soy Alicia. Me choca que la gente pretenda que el presidente Petro haga todas las cosas al tiempo. Él está arreglando todo lo que los demás presidentes dejaron sin arreglar, dejaron inconcluso. Entonces tiene que ser poco a poco que él vaya haciendo las cosas. Me choca que la gente quiera que todo lo haga al tiempo. Quiero tenerlo. Vamos con este quiero tenerlo. WhatsApp lanzó una nueva versión beta para la aplicación nativa de los sistemas operativos Windows. En Quiero Tenerlo les explicamos sus principales funciones y características. Después de instalar esta actualización, aparece una barra lateral de la aplicación y los usuarios ahora pueden responder a las actualizaciones de